Uy, qué resfriado llevo. Un resfriado de muerte. Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. The end of bien sentados y con los oídos abiertos y limpios estéis. Los cascos enfundados y la copa de líquidos varios en posición habitual. Relajados, esto empieza, ¿eh? La noche del hombre lobo con su música habitual a partir de ahora. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo te despierta. Les émotions pour éviter combattre. Le plus petit, c'est le premier qui frappe. T'es miniaturisé, tu vas décider des combats. Je suis sur Mars, je rate les farces. Ils ont bien beau se forcer, mais hostiles, ils sont plates. 1984, on a perdu contact. Des amis, ça passe date. Fait que votre donneur qu'on se check. Mon premier chance, t'as un esti de bon jack. Vieux bon jack, lâche ton chat. Tu m'étonnes, man, tu m'épates. Me semble que le rap d'aujourd'hui est rendu whack. Pierre noire, mélanger du cid. J'fais avoir avec des petites pitounes. Prétends pas à tout ce qui saoule. Là les mythes c'est le ciel. Puis le ciel c'est pas le bout. Come on. Oh, je m'aime mais tu souris quand même. La plus belle fille de l'école est dans le jeu. Avec quelques sommes dans le fond de ton porte-monnaie. T'as un billet pour les montagnes. Oh, mais tu y parles jamais. La plus belle fille de l'école est dans le jeu. Mais devine c'est qui vient s'asseoir à côté de toi. Dans les montagnes russes. Cours le boss. Les pieds dans ce lunch, trouve un coin sec pour éteindre ta clope, bim, là dans ta poche. Cours le boss, les pieds dans ce lunch, trouve un coin sec pour éteindre ta clope, bim, là dans ta poche. Yo, trop cool, partir en genre, on fait ton tour. Qu'il y a des cassettes originales dans ton Ford contour. T'avais un shockwave pis tout, tu signais tes bulletins toi-même pis tu frappais tes stores. Je me rappelle, c'est toi qui taguais Vogue de school. T'as changé ton argent, tu mets du compte, tu toutes. Après ça, je te voyais plus dans le cours. Ils t'ont changé d'école parce qu'ils t'ont rendu sa boule. Ils s'en fait plus des compos. C'est plat, à sort, tout le monde s'est changé, garde de hockey. Les locaux vides parlent d'eux même chef. Sans toi, les profs ont plus de matière, c'est plus pareil. Je me rappelle de toutes les fois les plus malades. Une alerte à la bombe pour pas faire un examen. En est-ce que c'est tout le temps toi qui faisais le cap? À l'école, c'était cool, même si j'ai coulé mon français. Je m'aime, mais tu souris quand même. La plus belle fille de l'école est dans le jeu. T'as une caisse dans le fond de ton porte-monnaie. T'as un billet pour les montagnes. Tu y parles jamais. La plus belle fille de l'école est dans le jeu. Mais devine c'est qui vient s'asseoir à côté de toi. Dans les montagnes russes. Cours le boss, les pieds dans ce lunch. Trouve un coin sec pour éteindre ta clope. Bim, là dans ta poche. Les pieds dans ce lunch, trouve un coin sec pour éteindre ta clope, bim, là dans ta poche. J't'avais déjà dans. Todas las semanas, 60 minutos de sonidos libres, sin más intención que el regodeo musical del apreciado oyente. En fin, como dice el pérfido hombre lobo, música libre para mentes libres. La noche del hombre lobo. Electrónicos con alma, para almas musicales, ávidas de nuevas sensaciones. Sonido Baby Fox, el trip hop de Machine Gun. Máquinas hábiles. Aprovecharé que ese tapé nos limitó a 110. Moldeo detalles que se basan en mi imagen, como debe ser si quiero transmitir una real pose. Y me obsesiona acabar obsesionado con la creación de un estilo que defina el equilibrio y dejar acojonado al manual fundamental y básico de la rima. La pasión que supuro es brutal y me supuso más de uno y más de dos sustos en el mundo normal. Es en el que vinimos a sudar, ese que te azora del principio a final. Es en el que naces y te echan a pelear, nada más llegar sin ni siquiera saber andar. Ese que te quita tiempo para disfrutar. Es en el que eres un mierda si no tienes pasta, pero basta. Yo vine a hablar de mi libro y es un alivio saber que estoy aquí, lo juro. Querer hacer, rediseñar y enseñarlo. Soy una zorra, pues te follo y te cobro. Dame más, dame. Quiero más, quiero. Dame, dame más. Sé que hay más. Dame, dame más. Dame. Quiero más. Dame, dame más. Sé que hay más. En busca de la ecuación perfecta, en busca de esa vuelta de tuerca. En busca de la ecuación perfecta, en busca de esa vuelta de tuerca. En busca de la ecuación perfecta, en busca de esa vuelta de tuerca. Lo que me ofreces es muy poco, dame más. Ya no es suficiente con ser original. Ando en mis tres, en lo básico con clase. Amamantarse, pa' desarrollarse las estructuras.

old, would you mind to keep your world promising? Música es libre, con libertad discurre. Con su fuerza sortea todas las barreras e irrumpe en tu lugar más íntimo. Emociona y arrastra los malos rollos del agua pura. Sonido Hal Duff Theory, Sing Aloud. Love. Don't be sick, come show your face, think aloud, just keep your change and empty your phrase. Every woman and every man, they all had it. I'm seldom there now, but I know that they still have it. You can feel flattered and you can feel sad, cause of the fact it's not always like that. It's gone so far, I don't know where to begin, but sometimes I think I see a scar on her chin. The face of the crowd, where have you been? I've been looking for you, but now you're looking different. So please tell me, did you do something to your hair? Long time no see, and excuse me if I stare, though I don't really care. I'm so happy to see you. Sometimes I imagine what it's like to be you. Now I'm sorry to say, but they talk much about your lack of devotion and the risk of implosion. Plus, some say that you're no longer pretty, but I know you're still precious. Ask those who believe me. I'm kissing the crowd, this changing face that each and every person together creates. And what you give into it, that's what you can take. Me, I'ma take it all because that's what I gave. Now I'm kissing this face, this changing face that each and every person together creates. And what you give into it, that's what you can take. Me, I'ma take it all because that's what I gave. The face of the crowd got two eyes like rainbows, two sources from where the pain flows. Of course, it's our own eyes I'm describing. We make hip-hop melancholy when we crying. And you know I do, and I know you do too. Cause what we all do, that all contributes to the big face. I'm not building to crush, I'm building to glow, so the whole face can blush. And when it does, you can feel the warmth. But before you know it, once more it transforms, changes, rearranges. The strangest thing, or at least now that's what you think. You want this to stay when it's all good, but lizard it never can be, and lizard it never could. We in the same boat on this ocean of opinions. MCs float, but can't agree from where the wind is blowing. At least I'm showing what my concern is, while them other faces reflect on the surface. I'm kissing the crowd, this changing face that each and every person together creates. And what you give into it, that's what you can take. Me, I'ma take it all because that's what I gave. Now I'm kissing this face, this changing face that each and every person together creates. And what you give into it, that's what you can take. Me, I'ma take it all because that's what I gave. This last verse gave me agony of decision, because these words, they need to have precision. Self-criticism can lead to winning. Sky's not the limit, it's the beginning. I can feel myself singing, I can feel the crowd move. I might be the one standing right next to you, or I might be the one standing on the stage. Either way, we all help to make up this space. I'd be in the place, even if I was the last one. Each one, teach one. If you don't know, then ask one. Who is this face? Then look at yourself. This culture is rich because you got the wealth. Don't let what I say be underestimated. Yeah, we make the barriers, but we also penetrate them. You want the proof, we got stacks and piles. So when I seal the rhyme, the face crack and smile. And one last note to myself before I'm dead. I'm gonna lean over to kiss his forehead. It's like this. I'm kissing the crowd, this changing face that each and every person together creates. And what you give into it, that's what you can take. Me, I'ma take it all because that's what I gave. Now I'm kissing this face, this changing face that each and every person together creates. And what you give into it, that's what you can take. Me, I'ma take it all because that's what I gave. Hello, sweetie. You look so beautiful when you smile. Las palabras son música y la música son palabras. Todo se dice y todo se cuenta, todo se habla. Face of the Crown, estos son temas varios, sonidos intrínsecos. La noche del hombre lobo. Будет ночь. во мне. Только жить во сне. Все, что было прочь, снова будет ночь. Это лишь во мне. Только жить во сне. Все, что было прочь, снова будет ночь, будет ночь. Снова будет ночь, будет ночь. Снова будет ночь. Sin seguir un guión predefinido, a salto de mata, el pérfido lanza por doquier música. Estate al tanto, ¿eh? Las esquinas son un tanto peligrosas. Estoy depresiva con el cambio de horario, con el otoño que no acaba de ser otoño, no sabe una si ponerse algo de abrigo o el bañador otra vez. Menos mal que está cada noche conmigo mi lobo. Oh. stars above, but not for me. Without a little way, I form a cloud of gray. Then a new Russian play could guarantee. Altas miras y bajas hornas, el hombre lobo usa todo tipo de trucos musicales para atraer a sus apreciadas víctimas. Eso es lo que tiene ser hombre lobo, ¿eh? El hambre acucia y los sentimientos afloran. ¿Qué es lo que descompone a un compósito? Mala magia, quizás malgastada será. Maléfica aura que automagnifica pésimos MCs. ¿Qué más da? Da la carta más alta, señora banca, que me aventuro. Angustia en los días, agonía desmedida. Mi eterno conflicto es calidad que no cuaja. Suba la guardia al carajo, va. Jo. Desorden en nuevo sonido. Rap con Paquito desde allá por el 85. No voy a permitir que me ningunees. Voluntad férrea se doblega con mi presión. Tú vas a comerme los huevos con tu ego. Tengo los instrumentos prestos en un maletín. Los llevo envueltos en cuero de pelo. Y quiero, detesto hacerlo, pero es que soy automático. Te lo pongo y en tu idioma. Aún suena la gramola. Aún tengo mucho amor pa' dar pa'lante. Paladar exquisito, te queda como un guante. Explícitos momentos de fe en frío. Con espectáculo al ser. Con espectáculo al ser. Al ser amante del rap, apreciar el mar, ahora juglar. Hijo puta, aprende a llorar. A veces jodela, alma disfruta y ahora juzga. Amante del rap, apreciar el jazz, ahora jugar con mis neuronas. Aprende a apreciar, a veces brillar, amar, disfrutar. Bien, ahora enseño otro truco en Ultrafor, teatro de los sueños. Mientras así sea me siento omnipotente. ¿De qué farfullas? ¿Es que tienes duda? Acóplate al murmullo del tempo y quiérelo antes de que se te espante. Es flow en un instante, salte que inmunidad me conocen esto. Te llevo a mi tiesto, si esto no es ficción, no. Aprende a comprenderlo por eso o menos. Yo fui un caballero, como un metro para el carpintero. Me muevo, son medidas que ofrezco pa' que montes tu ropero, rapero. Basta palabra, bastaba con decir amante del rap, apreciar el mar, ahora juglar. Hijo puta, aprende a llorar, a veces jode la alma disfrutar. Y ahora juzga, amante del rap, apreciar el jazz, ahora jugar con tus neuronas. Aprende a apreciar, a veces brillar, alma disfrutar. Y ahora juzga, alta fidelidad, aire de ciudad, alma en sociedad, anhelo lealtad. Santana está en el track, apuesta desigual, aura de elegancia, es calidad que no cuaja. Quédate a mi lado y conoce mi estado, está domado, el caballo con el que cabalgo, todo largo y de un tirón lo grabo, doblado me encajo sobre bombos estrambóticos y le doy la vuelta al folio. Escribo más cómodo si ataco el lugar por los cuatro costados. Que se joda todo, yo lo doy por válido. Entro entre encrucijadas vastas, mal parida, y mi partida la doblo como E-Double. Estato claro es milagros, son duetos enfrentados recubiertos de... Parece que no cuaja con Yelma, ¿eh? Carmelo Rap, a los mandos con Santana. Thank you. strength. Still more places we can go. Still more places we can call home. Nómadas por definición, nómadas por profesión, nómadas por culpa de la vida. Estos son los nómadas de Mino Rochestra. Y esta, como no, es sin duda tu zona de confort. La noche estrellada del hombre lobo. А хочешь, я буду другом, как только подымут завесу. Другом без целей по отношению к тебе и интересам. Люди на телеэкране воюют за мнимые цели. Захочешь, и я буду другом твоим и на самом деле. А хочешь, я буду стеною твоею, как в Поднебесной. Буду покорно стоять за тебя волей честной. Люди на телеэкране. En fin, un día más. Esto han sido nuestros 60 minutos y en los cuales hemos dado un repasito a esos sonidos libres bajo licencias Creative Commons. Como siempre, si te gustó, ya sabes, la semana que viene estamos aquí. Bye, bye. Тобою, словно в спектакле летнем, я выключу телеэкраны, где мнимые люди и цели, и просто буду собою, твоим и на самом деле. Tu sintonía, la noche del hombre lobo.